va a ser una semana movidita para Laura Gómez Weiss, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Laura, bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Muy bien. Lamento llamarte a la siesta para y romper con el descanso. No, justo me enganché rodeada de amigos y riéndome, porque en un ratito tenemos que ir a probar sonido, así que... Ay, menos mal. Me despierta. No, porque viste que es complejo ahora, después de que... Porque veo que tenés una semanita, sí, claro, movida, ¿no? Sí, por suerte, con mucho laburo. Bueno, hoy el Festival de las Calles y el sábado... el regalo, y ya son las fechas que estoy acá en la ciudad. Me despido directamente el sábado de mi lugar, de mi raíz, hasta volver de Cosquín. Lo tomo como una despedida, ¿no? Ya yéndome a la ciudad de los duendes y de los sueños, y bueno, me toca despedirme de esta manera, y considero que es a lo grande, que es despedirme en dos eventos muy importantes para nuestra ciudad. Muy convocantes en cuanto a público, ¿verdad? Definitivamente, sí, sí. Y bueno, expectantes también por eso, ¿no? Porque ya es otra propuesta a la que llevamos nosotros, totalmente diferente a la que se propuso los años anteriores en el Festival de las Calles y en la Feria del Regalo. Así que bueno, también expectantes a ver el recibimiento de la gente con la propuesta nueva, que hoy vamos a subir los 8 músicos que vamos a Cosquín. Ajá. Así que bueno, como te digo, expectante. Wow, te subís con el bandón completo, Laura. ¿Y cómo está el presente de Laura Gómez Weiss hoy, teniendo en cuenta, bueno, lo que más ya me anticipaste, que es que te vas a uno de los festivales más importantes que tenemos también en nuestro país, más en esta temporada, ¿no? Mira, hablo por nosotros, porque atrás de Laura Gómez hay 7 personas más trabajando arriba del escenario, y 2 más, que es nuestro sonidista y la persona que nos maneja las redes sociales. Mi presente hoy está puesto y enfocado a lo que es la noche del 26 de enero en el Festival Nacional de Folclore, en la ciudad de Cosquín, como recién decías. Y estoy expectante con eso, mi cabeza está enfocada en ese lugar, en esa noche, en esa canción. Así que bueno, sinceramente no tengo cabeza para otra cosa. ¿Posibilidad de algún disco, de grabar algún disco? No sé si de grabar algún disco, sino que de grabar alguna canción puede suceder. Y sí. Porque viste que ahora con el tema de los discos y demás, pero bueno, viste, para subirlo en plataformas y demás, vos ya estás en plataformas, pero viste que siempre puede llegar a suceder en el medio para ir presentando después en lo que es la temporada de verano, que es la temporada más fuerte que tienen los artistas, sobre todo del género del folclore. Definitivamente, sí, claro, estuvimos participando en algunos festivales, pero bueno, estamos... Sinceramente estoy tan abocada a lo que es enero que no sé si tengo hoy cabeza para hacer otra cosa más, y sí. Para sumar a lo que es este proyecto, ¿no? que se lleva a cabo a través de conocimiento de otras personas. Entonces, hablábamos recién de las canciones, y si alguna canción creo que vamos a grabar antes de irnos para llevar una propuesta, pero bueno. Nada, como te digo, estoy enfocadísima en este enero de este 2025 que se viene. ¿Y cómo vas a preparar el repertorio entre esta noche y el sábado también para ir también preparándose para enero, como estás diciendo vos? Efectivamente, sí. Esta es una prueba piloto, como yo digo siempre. Y bueno, vamos a hacer el repertorio que yo venía haciendo ya desde hace un tiempo. No voy a revelar las canciones de no, por una cuestión de que sí. Me lo propuse a la hora de o sea, el día que me llamaron y me dijeron, bueno, tenés tal hora, tal día, y dije, bueno, voy a hacer esto, pero no voy a contarlo a nadie, que gente se entere, va a haber mucha gente que nos va a acompañar, o sea, personalmente, y otra que nos va a ver a través de una pantalla, pero bueno, trato de no revelar lo que vamos a hacer por una cuestión de tenerlo guardadito y que la gente se sorprenda la propuesta que nosotros vamos a llevar desde la provincia. Totalmente. ¿Van en delegación, Laura, o vas con tus músicos solo? No, voy con mis músicos, mis compañeros de años, y se sumaron amigos a esta propuesta que nosotros vamos a llevar, pero no, somos 8 personas que ensamblamos cada uno su conocimiento y su instrumento, aportando a que todo salga lo mejor posible. Entonces es como que hay, dentro de lo que va a ser la propuesta de Laura Gómez en Cosquín, hay músicos de otras bandas. Claro. ¿Cómo te sentís? Bueno, porque ya estuviste en enero, ya fuiste destacada en Cosquín, ya uno va con otra presencia, ¿o no? Yo creo que uno va con otra presencia ya desde el momento uno que se baja del escenario, ya con la plaza que te consagra y el punto, ¿no? Mm. Pero definitivamente esta es una vuelta totalmente distinta a los años anteriores que yo he ido, porque yo, por ejemplo, yo fui mención especial de Espectáculos Callejeros. Claro. Es una vuelta totalmente distinta, porque ya es el escenario mayor, ya no son los espectáculos callejeros, si bien vamos a andar tocando en los balnearios y las peñas, pero ya es como es la consagración de uno, ¿no? Tal cual. Como artista, por subir el escenario, sí, la vuelta es totalmente distinta. Totalmente, es como que, ¿cuántos artistas no han salido de ese escenario? Es increíble, pero ¿es el techo? No, yo creo que una persona, a ver, yo creo que los artistas nunca tienen techo. Cada cosa que nos propongamos nosotros como artistas es un escalón que va subiendo, a veces las escaleras son interminables, ¿no? Este es el principio de un gran camino y largo, como siempre digo. Tengo muchas cosas en mi cabeza, soy muy loca, soy muy soñadora. Y bueno, si me preguntas, como me preguntó mi madre cuando bajé el escenario, ya con el ponche y la placa que te da la comisión de folclore, me dice, ¿y ahora? Y la miré, la carcajada y le digo, y ahora hasta Viña del Mar no paro. Es otro de mis sueños, así que bueno, nada. Si no soñás es porque está cerrado y tomaste un camino totalmente equivocado. Entonces uno tiene que soñar de esta manera y caminar el camino. Es como dice la frase, caminante en el camino se hace el camino al andar. Definitivamente. Entonces como que yo van a ir surgiendo cosas en el camino, como surgieron durante 7-8 años que yo me metí en el folclore. Surgieron cosas, surgió Varadero, surgió la revelación de Victorica, la mención especial en Cosquín, el destacado de Cosquín. Bueno, y uno cada vez que va logrando esas cosas se motiva más con el correr del tiempo y dice, bueno, este es el camino, está bien lo que elegí. Y nada, hay que transitarlo definitivamente. Y bueno, contenta por todos los logros que hemos obtenido con mis compañeros. Nos toca Varadero 2020, nos agarra la pandemia sin poder defender ese título, por así decirlo, entre comillas. Entonces es como que quedó ahí eso medio trunco y seguimos yendo a Cosquín. Yo hace 7 años consecutivos que voy con mis compañeros a Cosquín. Entonces, nada, los sueños hay que trabajarlos, hay que ponerse las metas y hay que ir por eso. Tal cual, la persistencia, ¿no? Laura, y en algún momento, porque a vos te dicen la voz de la llanura pampeana, me pregunto, ¿en algún momento te permitiste coquetear con otro género que no sea el folclore? Y en por ahí reuniones como más tranquilas, por así decirlo, alejándome un poco de lo que es el folclore. Me gusta mucho el flamenco. Wow. Tengo un amigo que toca flamenco. Me gusta mucho Sabina, me gusta cantar canciones de Sabina. En realidad, cuando yo empiezo a cantar, canto blues y canto rock, en realidad, y después me fui para el folclore. Entonces, sí. Y me gustaría el día de mañana poder ser más abierta para lo que son los otros géneros musicales. Tal cual. Porque uno, viste, va hoy tenemos exponentes como, no sé, Abel Pintos, que empezó siendo folclore, pero de a poco fue como coqueteando y jugando con esa voz que tiene, que también la maneja, igual que vos, ¿no? La potencia y la manejan para donde quieren esa voz. Fue como, viste, ahí va siendo en algo que se va convirtiendo en algo un poquito más híbrido, ¿no? Cuesta catalogarlo un poco a Abel en qué género va hoy por hoy, ¿no? Pero originalmente empezó con el folclore. Mira, yo creo, considero que uno con el correr de los años va buscando esa autenticidad, ¿no? Cuando uno encuentra la autenticidad, ya tu camino está marcado, tu camino musical va camino a ser no sé, bueno, Abel Pintos, contado por una periodista, me cuenta la anécdota que un año él, en vez de ir a interpretar canciones de otros autores, él propuso sobre una mesa de hacer canciones de él en Cosquín, y bueno, ahí sale creo que fue el disco este que se llama Sueño Dorado. Sí. Entonces uno ya busca como la autenticidad, decir, bueno, soy esto, es eso lo que vas a escuchar cada propuesta que yo haga, y bueno, con el correr de los años uno busca la autenticidad. Yo soy consciente y considero de que llevar propuestas nuevas al escenario de Cosquín es todo un desafío, pero es una de los una de las cosas que yo me propuse en mi cabeza, es poder elevar canciones que no son, o sea, dentro de lo popular conocidas, ¿me explico? Sí. No son canciones como vos vas a un lugar y siempre vas a escuchar Chacarera del Rancho, Chacarera para mi vuelta, Somos para olvidarte, Agitando pañuelos. No, está bueno llevar otra propuesta de otros autores, llevar algo distinto, llevar algo auténtico. Entonces es a lo que hoy aspiramos nosotros como grupo, por así decir, humano, aspiramos a eso. Qué lindo, Laura. Ya de por sí ya me dijiste que vas con tu banda, vas a estar recorriendo ahí Cosquín. Bueno, estás pegadito también ahora en enero con todas las otros festivales. Está Jesús María, está. ¿Te vas a pegar por ahí también un viaje por ahí alrededor? No, tengo un amor muy grande por Cosquín, por eso soy una, claro. Fui una persona que lo caminó mucho. Lo descubrí allá hace, en 2016, lo descubrí en una noche de un pre-Cosquín yendo a ver a una gran colega, y salí de esa plaza y lo único que tenía que decirle a mi hermana fue, es esto lo que yo quiero para mi vida y voy a lucharlo, voy a contemplarlo, voy a caminarlo, y bueno, es eso lo que hice. Laura, bueno, quiero que invites a todos a esta noche, que es lo más cercano que tenemos hoy por hoy en el espectáculo, y bueno, y ¿por qué hay que ir a este festival? Este festival es un festival culturalmente rico, definitivamente, con freestyle, con cumbia, con cuarteto, con los Caligaris, con folclore, así que bueno, están todos más que invitados. Va a haber también una participación del Arte Payadoril con Juan Cruz Olié, va a estar Musa, va a estar Yari Velázquez, va a estar Ligüe Bruno, La Buscada y los Caligaris, y bueno, quién les habla, Laura Gómez, así que todos más que invitados. Y aparte, esto a la ciudad le hace muy bien, merecemos tener una fiesta como esta. Ya lo creo, que así sea, y hay que seguirlo manteniendo, así que hay que cuidarlo mucho. Laurita, muchas gracias por esta salida y mucha mer para cerrar este año y para empezarlo. Ya estamos con una patita en el 2025, así que mucha mer para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia, y ojalá que nos encontremos pronto. Te mando un abrazo grande y bueno, felices fiestas a todos tus oyentes y a vos también. Igualmente, Laurita, un abrazo enorme. Abrazo.